le estamos diciendo no, digamos, a la ley antieducativa, que hoy, digamos, siguen planteando de manera, es decir, hoy mantienen vigente un planteo neoliberal en torno a la educación y a cómo es el formato de esa educación, a los planteos pedagógicos, digamos. Por eso nos parece que el planteo va bastante más allá de lo salarial o de lo presupuestario, por lo que también reclamamos, ¿no? Y bueno, finalmente, también es un reclamo que seguimos sosteniendo después de varios años que lo venimos trabajando, es que no queremos los fondos de la megaminería como parte del presupuesto de nuestra universidad. Nos parece una falta de conciencia, digamos, por parte de la universidad de recibir esos fondos, con todo lo cuestionada que están siendo en este momento la actividad megaminera, digamos.